Bienvenidos, caballeros. Aquí estamos, Holmes. Espero que sea bueno lo que tiene, señor Holmes. Les pido que todos pongamos nuestras ideas a prueba y ustedes juzgarán por sí mismos si las observaciones hechas por mí justifican las conclusiones a las que he llegado. La tarde es fría y no sé cuánto tiempo durará nuestra expedición. Por eso les pido que se vistan sus ropas de más abrigo. Es de máxima importancia que estemos en nuestros puestos antes que oscurezca completamente. Por eso, y con su permiso, nos pondremos ahora mismo en camino. Andando entonces, subamos al coche. Cochero, hasta la casona de Billstorm. Caminamos por los límites exteriores del parque de la casa hasta que llegamos a un lugar donde había una abertura en la reja que lo cercaba. Entramos por aquel hueco y luego, en medio de la oscuridad cada vez más cerrada, seguimos a Holmes hasta llegar a un arbustal situado casi enfrente de la puerta principal y del puente levadizo. El puente no había sido alzado todavía. Holmes se agazapó detrás de una cortina de laureles y todos nosotros imitamos su ejemplo. ¿Qué estamos haciendo? ¿Y ahora? ¿Ahora? Paciencia y a hacer el menor ruido posible. ¿Qué venimos a buscar aquí? Oh, creo verdaderamente que usted podría tratarnos con mayor franqueza. Watson afirma siempre que yo soy el dramaturgo de la vida real. Nuestra profesión, Mac, resultaría gris y sórdida si no montáramos en ocasiones el escenario. La trampa sutil, el prever con habilidad los hechos que van a ocurrir, la justificación triunfal de audaces teorías, ¿no constituyen todas estas cosas el orgullo y la justificación de la tarea de nuestras vidas? Solo le pido un poco de paciencia, Mac, y todo resultará claro para usted. Está bien, está bien. Espero que el orgullo, la justificación y lo demás de lo que nos ha hablado lleguen antes que nos hayamos muerto de frío.